tanto camino que bulle la voz. Todo se ilumina y se oye. Destapa soledades dormidas. Busca su retrato la soledad del agua. Se busca a sí misma. Se arquea el silencio como si de una arquitectura sensible hecha por la arena y dejada a su abandono en el fin de este mundo se tratara. ¿Cuántos espacios lentos de siseo en siseo hay si se peinara en arena, a escondidas entre las rocas? ¡Ay, si se dibujara a sí misma oscura con todos sus lloros! Y sus amantes de transeúnte, y sus peces, y sus penas de letargo. Lloro y lloro tras hora, ¡ay, si se abandonasen sus ojos! Y lo reflejasen como estelas en un espejo sus sombras. ¡Ay, su simétrico paso de esquirla de madera, su son y su caída! Ay, su haya de espanto solitario tan cercano, mi soliloquio sostenido preámbulo continuo y desbandada.